Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Es grato saludarlos y invitarlos para que usted sintonice el momento en que la emisora transmite el resumen de este programa. Y también usted puede participar con nosotros en la internet www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y otro material para que usted pueda seguir estudiando este lindo tema que Jesús presentó, que lo dejó de alguna manera muy bien detallado Mateo, puntualmente en los capítulos 23 y 24 que hemos comentado, de una manera un poquito, ¿sabes? Alcanzando algunos detalles, solamente no nos da todo el tiempo. Estaba pensando, ¿tú crees que Cristo pueda venir hoy día? Bueno, para tener una respuesta acerca de tu pregunta, uno tiene que ir a las Escrituras también y decir que será predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Cómo podemos saber nosotros? ¿Cómo podemos saber eso cuando, claro, imagínate, las ondas de la radio están llegando a lugares donde nosotros no podemos, no sabemos quién está escuchando este programa específicamente? Ahora, con el aumento de la ciencia, se llega a lugares, la televisión, la radio, en fin. Entonces, ¿cómo puedo saber yo qué? Claro, y por otro lado, decir que viene hoy día, por ejemplo, sería también ponerse en el ámbito de quienes colocan fechas. Por lo tanto, el llamado y la atención que Jesús habla de velar y estar atentos al momento de su venida, que puede ser muy pronto. Esa vez, perdona, yo te hice la pregunta, ¿por qué? Porque si yo muero hoy, es como si Cristo viniera hoy. Recordemos que en el periodo de tiempo que pasa entre la muerte y la venida de Cristo, no hay conciencia. Entonces, quiere decir que la persona que muere y se levante para la venida del Señor Jesús va a ser como pestañear. La persona no va a tener conciencia. Es lo que sucede durante la noche. Nosotros nos acostamos y imagínate, uno se acuesta cansado. No tiene conciencia de lo que sucede en las horas que está durmiendo. Entonces tú despiertas y parece que recién te acostaste y tienes que levantarte. Entonces yo creo que eso también, y nosotros generalmente pensamos en prepararnos para cuando venga Cristo. Ah, no, si todavía falta, todavía mira, faltan estas señales que se cumplan, todo. Pero nunca pensamos en que Cristo puede venir hoy para mí. ¿Por qué? Porque si el Señor me llama al descanso, cuando yo voy a bajar a la tumba, e inmediatamente parece que voy a despertar. ¿Por qué? Porque, como te digo, no hay conciencia en la muerte, no hay conciencia, así lo dice las Sagradas Escrituras. En el libro de Eclesiastés, capítulo 9, dice, ¿ah? Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, dice. Su memoria es puesta. Exactamente. En olvido. Ahora, el hecho de mencionar así fechas o acontecimientos, para uno puede ser el día de hoy su venida. Pero hay una cosa cierta, los acontecimientos están mostrando que la venida de Jesús está muy pronto, porque prácticamente todas las profecías están cumplidas. Incluso Cristo, cuando menciona en el versículo 34, fíjate, que puede ser un texto un tanto controversial para algunos, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces alguien podría decir, bueno, ya pasó esa generación. Sí, porque podríamos pensar de que el Señor le estaba hablando para las personas que estaban allí presentes, que estaba hablando, claro, de los discípulos, pero la verdad es que no es así. Entonces, hay algunas aclaraciones que están justamente en una guía de estudio de un doctor Richard Ledman, que escribe diciendo que la palabra que aparece justamente allí, en la palabra generación justamente, sí, se refiere o se asigna a un grupo de o clase de personas, tales como generación contumaz y rebelde. Y cuando uno dice generación contumaz y rebelde, yo no sé si no es hoy día que efectivamente hay este tipo de generación de personas que están actuando de una forma muy, muy distinta a cómo actuaría un cristiano. Así que él piensa que Jesús no estaba usando la palabra para indicar tiempo o fecha, sino para describir la clase de personas malvadas a quienes se había estado refiriendo. Y efectivamente eso sucede, y pensando en el día de hoy, hay muchas personas que están haciendo caso omiso a las advertencias del Señor, incluso están hablando en contra y están dictando leyes y actuando de tal manera que están haciendo un mundo en que los, digamos así, las actitudes morales y otras cosas están siendo pasadas por alto, y el Señor lógicamente va a venir. Incluso un comentador decía que Cristo seguramente, cuando habló de estas cosas, Él va a apresurar su venida porque el engaño será tan grande que, si es posible, como dice, y uno no dimensiona esto, si es posible engañará aún a los escogidos, aquellos que estudiaron, aquellos que estaban presentes. Lamentablemente algunos van a ser engañados, pero quienes concienzudamente se tomaron de la mano del Señor no serán engañados, y Dios abrirá luz para entender. Pero hay cosas tan terribles que pueden distorsionar la mente y el pensamiento a llevarnos a atender muchas cosas erróneas. Bueno, se dice que Jesús habría usado el término generación sin un significado temporal, sino para referirse a una clase de personas. Ahí eso hace la diferencia, claro, para poder entenderlo. Bueno, en otras cositas que hemos visto durante esta semana, es bueno hacer énfasis, y vuelvo a insistir sobre la idea de velar, pero velar de una manera práctica. A veces me da pena y siento dolor porque hay personas que han sido de la iglesia, los he escuchado predicar, han sido buenos consejeros para algunas personas, y hoy día están hablando en contra de esta iglesia y en contra de lo que creyeron. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasó con esa persona? ¿Qué pasó con esa mente que ahora ha cambiado y que prácticamente no necesita de Dios y cree que puede vivir sin ese poder que de alguna manera, dice, lo angustiaba? A lo mejor lo angustiaba en el sentido de que va a venir un juicio, tienes que portarte bien. Quizás hemos equivocado un poquito la forma en que nosotros miramos al Señor, porque lo miramos como un juez que nos quiere atormentar, cuando la Escritura no es justamente así. Bueno, todo lo contrario. Creo que debemos también hacer énfasis en que la preparación debe ser una preparación diaria y personal, porque cuando leemos las profecías tendemos a veces a pensar de que esto está en un futuro próximo, pero en un futuro, cuando, como lo comenté y vuelvo a insistir sobre lo mismo, si nosotros morimos hoy día, ya nuestro tiempo se terminó. No va a haber una segunda oportunidad, como hay quienes predican que después va a haber una segunda oportunidad. No hay otra segunda oportunidad. Entonces tenemos que tener claro eso, que esa preparación debe ser una preparación diaria. Yo debo estar a cuentas con mi Dios y pensar que hoy día puedo bajar al descanso. Mira, estoy pensando que a veces el ser humano se enferma. ¿A veces nomás? Sí, a veces estoy pensando así puntualmente en algunas enfermedades que, bueno, estamos llenos de enfermedades, pero a veces nos enfermamos porque no hacemos caso a algunos lineamientos de la alimentación que nosotros tenemos. Ya. Entonces, en ese caso, por ejemplo, conozco personas que de repente, y conocí un caso muy cercano, una persona que estaba muy mal, se sentía muy mal, y fue al médico y el médico le dice, mira, lo que te está pasando es que te está faltando la vitamina B12. Y entonces algunos han objetado que en realidad se pueden encontrar en ciertos productos esta vitamina, y cuando no se consuman entonces entran en un problema, y el gran drama es que cuando avisa que falta esa vitamina o tienes problemas porque falta esa vitamina, a veces un poquito tarde. Pero Dios ha provisto para que esto siempre esté presente y el organismo lo produzca, ¿no es cierto?, y lo entregue al cuerpo para funcionar bien. Ahora, yo creo que con la venida del Señor es algo muy parecido. A veces nos faltan algunos elementos de consagración, de acercamiento a Dios, de pedirle diariamente la unción del Espíritu Santo y depender de Él en todo momento. Cuando eso comienza a fallar, entonces también puede que nos esté fallando a nosotros la vitamina B12, esencial para vivir, y podemos encontrarnos enfermos y un día empezar a hablar algunas cosas equivocadas acerca de Dios. Que el Señor los bendiga y los cuide, y nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.